47 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más focos de atención dentro de la actualidad local. La pasada semana ya les hablábamos de la visita a nuestra localidad de la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. Hablamos, de hecho, con la Fundación Movex sobre lo que supuso ese encuentro y ya avanzamos que a partir de ahí pues surgió una agenda de contactos, de reuniones para seguir avanzando dentro de lo que son los ámbitos de formación y también, sobre todo, dentro de lo que es la IT Ubrique Creativa. Recuerden, una IT que en el caso del sector de la piel, en principio estaba previsto que cuente con un presupuesto cercano a los 5 millones de euros y que debe englobar un buen número de iniciativas en distintos apartados que si eran importantes antes de la pandemia, imaginémonos, después de las consecuencias que está teniendo cuanto a la crisis sociosanitaria de la misma. Y por tanto, en esos dos ámbitos parece que se va a acelerar en cuanto a trabajarse junto a la administración autonómica. Este lunes, ayer, tenía lugar un nuevo encuentro, a raíz de ese inicial, un nuevo encuentro con el delegado territorial de empleo. Y queríamos comentarles el contenido de esa reunión, además de otra serie de novedades. Así que tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de la Fundación Movex, Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Ya comentábamos, ¿no?, la pasada semana que para este lunes estaba previsto ese encuentro y habíamos previsto apuntar los avances, las novedades que se pudieran abordar en dicha reunión que finalmente, como decimos, Javier, tuvo lugar ayer en la sede de Movex, no solo a visita del delegado territorial de empleo, sino también de técnicos por parte de la agencia IDEA con ese tema central, ¿no?, sobre todo lo que es la IT Ubrique Creativa. Sí, tras las reuniones de las últimas semanas, como tú bien dices, la de la consejera de Empleo en estos días pasados, pero también la del vicepresidente de la Junta, Juanma Marín, hace cosa de un mes aproximadamente, pues pusimos encima de la mesa desde las distintas instituciones que vienen hasta el centro para este tipo de reuniones. Nos acompañan tanto la Asociación de Empresarios de aquí de Ubrique, Sopiel, como Alep de Prado del Rey y Baipiel, que es la que gestiona la Escuela de Artesanos, así como representantes del Ayuntamiento. Pues pusimos de manifiesto el que nos enviaran información de cómo iba la gestión de ese tipo de fondos, ¿no?, y del proyecto. Con el cambio que hubo de gobierno de la Junta de Andalucía, ellos empezaron con la realización de un diagnóstico. Ese diagnóstico se ha terminado ahora cosa de un par de meses, durante el verano, y nos han enviado un borrador, pero todavía no se ha presentado públicamente, ¿no? Entonces, ayer ya empezaron un poco por ahí, por decirnos que se había pospuesto la presentación para valorar si se hacía físicamente o se hacía de manera online, por todos los problemas que hay con la celebración de este tipo de actos, donde se congregan un número importante de personas, y se está buscando el mejor emplazamiento y quizás sea un híbrido entre el offline y el online, ¿no?, el presencial y el online. Y nos dijeron que en cosa de pocas semanas se va a presentar ya, que durante el mes de octubre ya no iban a dar más plazas y va a presentar ese diagnóstico. Nos han pedido que por nuestra parte pues también haya una intervención para que los distintos componentes de las distintas asociaciones hagan un poco una valoración del trabajo que han realizado, y sobre todo para que reflexionemos juntos y sirva como base de las acciones a emprender de cara a futuro, ¿no? También nos hablaron del congreso del que ya hemos hablado algunas veces, y nos dijeron que el hecho de haberlo retrasado y no haberse celebrado es porque están intentando llegar a ponentes del máximo nivel, que se les habían propuesto varios, y entonces pues están un poco a expensas de casar las agendas de esos ponentes para que puedan asistir y que podamos tener información de primera mano, ¿no? Y son gente que pertenecen al mundo del lujo, que pertenecen a marcas de referencia, los que están barajando, y que van a hablar de un poco cuál es la situación de esas marcas y de cómo puede afectar a los fabricantes, como es el caso de Ubrique, como nos interesa, ¿no? Con lo cual, la actitud es de colaboración, de cooperación, Nosotros sí que pusimos también encima de la mesa el que, como tú has empezado diciendo, si antes era importante que se llevaran a cabo este tipo de acciones, ahora casi que una necesidad urgente el que puedan hacer este tipo de acciones que redunden en trabajo, en promoción y en información para poder tomar decisión y poder generar empleo en el pueblo, porque la situación que estamos viviendo pues no tiene nada que ver con la que vivíamos cuando se empezaron todo este tipo de gestiones. Para las personas que nos estén escuchando, digo por recordar un poco, ¿no?, sobre qué es la ITI Ubrique Creativa. Recordemos que ya se presentaba hace unos años, se estuvo diseñando como tal las primeras acciones que se han englobado dentro de esta ITI. Bueno, pues han sido las propias misiones comerciales, ¿no?, que ha puesto en marcha Extenda, la agencia de promoción andaluza. Y bueno, pues las siguientes se supone que serán ese congreso internacional y el diagnóstico sobre el sector de la piel. Claro, serán, por lo que las reuniones que hemos tenido, serán las primeras acciones, pero no quiere decir que las últimas, ¿no? Nuestra preocupación era que el 2020 era el plazo, digamos, que se había fijado para la realización de acciones, y 3 años después, posteriormente, para poder repetir el mismo tipo de acciones. Y en ese sentido, pues nos tranquilizaron diciendo que no hay ahora mismo urgencia por realizar todo antes de final de este año y que va a haber una prórroga de 2 años para poder empezar acciones, con lo cual, aunque no se hayan iniciado durante 2020, van a poder realizarse durante los tres años siguientes, puesto que se pueden iniciar hasta 2022, ¿no? Es una de las informaciones que nos daban ayer, que bien recibida, puesto que el plazo en principio terminaba en 2020, ¿no? Y habíamos enviado tanto desde la Fundación MOVES como desde el resto de asociaciones y desde el propio ayuntamiento, habíamos enviado cartas tanto a la delegada del Gobierno como al delegado de Empleo reclamando un poco información y pidiendo que se agilizaran los trámites. La administración es lenta, estos fondos proceden de fondos FEDER y es difícil el encaje de ciertas acciones para que se puedan recibir los fondos. Y bueno, nos estuvieron dando un poco las explicaciones a nivel interno de cómo querían ejecutar y de cómo querían enfocar las distintas acciones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en breve, en las próximas semanas, pues darán más información y esperemos que se celebre ya la presentación del diagnóstico y la del Congreso para poder empezar a trabajar y a recibir de una manera mucho más tangible pues el impacto que puedan tener ese tipo de acciones, ¿no? Te iba a preguntar por próximas acciones que se tengan previsto. No sé si desde la agencia IDEA, si el delegado territorial ya anunció, aparte de este congreso y el diagnóstico, o dependen del propio diagnóstico que se ha hecho del sector de la piel. Bueno, el diagnóstico lo realizaban por dos vías. Una era las encuestas cuantitativas a través de un cuestionario online que muchas empresas habrán recibido. Nos consta que más de 100 han participado en la realización del diagnóstico y luego con una serie de entrevistas cualitativas donde han entrevistado a un importante número también, a 20 y tantas empresas, donde han dado ya la opinión de una manera mucho más detallada, ¿no? El acto de presentación lo que se trata es de poner en común las opiniones de las distintas empresas que han participado y conocer un poco cuáles son los principales retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Con lo cual yo creo que ese es el punto de partida para definir el resto y priorizar tanto las acciones que estaban previstas como el poder realizar otras acciones que no estuviesen previstas y que quizás ahora pues tomen un carácter más prioritario debido a la situación que estamos viviendo. Y dentro de ese catálogo es cierto que lo apuntamos en su momento, ¿no? Y de hecho también al cambiar el gobierno al frente de la Junta de Andalucía se desconocía si iba a continuar esa serie de iniciativas, si iban a cambiar. ¿Cuáles serían, aparte del Congreso, de como hemos dicho, de ese diagnóstico, qué podemos perfilar para las personas que nos estén escuchando ahora mismo? ¿Cuáles serían ese tipo de acciones? Bueno, había varias líneas previstas y según nos comunicaban ellos, lo que están haciendo es analizar un poco el encaje que puedan tener y hay que tratar con distintas consejerías, ¿no? El delegado que estuvo aquí ayer es de empleo, con lo cual dentro de su área están estas y las líneas de incentivos. Sí. Ya nos decían que hay líneas abiertas a las que se pueden acoger las empresas de marroquinería y lo que pedimos fue que también haga una presentación pública para que las empresas puedan tener más información de directamente de la mano de la agencia IDEA, que es quien gestiona ese tipo de convocatorias y de ayuda, y el resto pues van por otras consejerías, ¿no? Estenda depende de Presidencia. Vamos a tener una reunión con ellos este viernes para hablar de la promoción exterior, y el resto de acciones que están previstas también dependen de otras consejerías, como la de Cultura o Educación, ¿no? Con lo cual, pues, es un trabajo que estamos haciendo a contrarreloj para reunirnos con todos los que tienen algo que decir en este tema, pero yo digo que la consejería que estuvo ayer, o la delegación en este caso, en representación de la consejería, era la de Empleo, y por tanto se trataron estos temas que son los que dependen directamente de ellos, ¿no? El viernes, además, con Extenda, con la directora de promoción de Extenda, tenemos una reunión con varios directores generales de las ramas de Educación y de Empleo, donde va a haber una delegación de Ubrique compuesta por miembros de Asopiel, de la Escuela de Artesanos y de MOVE, y a partir de ahí pues podremos contar un poco más sobre qué acciones son las que se van a ejecutar finalmente, ¿no? El viernes en el que también se va a volver a repetir el encuentro con la propia consejera, ¿no? Bueno, el encuentro es en la consejería y ella, digamos, que presentará, pero la reunión se va a mantener con distintos directores generales, que son ya los que llevan los temas que se han puesto encima de la mesa, ¿no? Nuestra preocupación es que la administración es muy lenta, y lo que queremos poner de manifiesto de nuevo es que agilicen todos estos temas, ¿no? Dado el nivel de personas que están ahora en desempleo, que están buscando reciclarse y realizar cursos de formación y obtener algún tipo de ayuda también para ser contratado, igual que las empresas buscan determinados tipos de bonificaciones en la seguridad social y que se complemente la formación con otro tipo de perfiles, pues lo que esperamos es que lo pueda poner la administración en marcha lo antes posible y se puedan beneficiar los usuarios en los próximos meses. Así que, bueno, ese es otro de los ámbitos que se va a tratar, en este caso el viernes, el tema de formación en torno al sector de la piel. Antes de abandonar lo que ya hemos comentado, simplemente por concluir, sobre el Congreso Internacional, que lo apuntamos en su momento, en principio estaba previsto para septiembre, finales de septiembre, se ha pospuesto, lógicamente, la fecha ya que nos encontramos, la confirmación, por tanto, que va a ser en octubre. Y eso sí, ¿no? Cualquier persona que nos esté escuchando dirá, bueno, como un congreso internacional va a coger ahora Ubrique con la situación en que nos encontramos. Si te parece, recordamos un poco cómo sería el formato. Claro, lo que se está barajando es un formato híbrido entre online y presencial para no acumular gran número de personas. Entonces, la mayoría de las intervenciones serán online, de forma que también pueda acceder todo el que lo desee desde su casa con una conexión a Internet. Y evitar también así desplazamientos, ¿no? No solo de los ponentes, sino de la propia gente de nuestra localidad, aglutinar muchas personas en el mismo espacio, ¿no? Nos consta que están haciendo gestiones con asociaciones nacionales e internacionales de moda sostenible para que nos cuenten un poco en qué ámbitos se están trabajando, qué materiales nuevos y respetuosos con el medio ambiente se están utilizando, qué están demandando las marcas. Nos consta que también han hablado con un par de marcas muy conocidas que trabajan o confían sus producciones aquí en Ubrique, con algún especialista del mundo del lujo que va a contar un poco cómo está afectando toda la crisis del COVID al retail y a los puntos de venta y cómo se está potenciando los temas online. También hay un especialista bastante conocido de gestión de moda online que va a participar, y yo creo que nos puede dar muchas pistas de qué cambios podemos hacer y de qué acciones vamos a tener que realizar para poder seguir manteniendo el nivel de competitividad que tiene Ubrique en estos momentos y que tenía antes de la crisis. Así que ese congreso, por tanto, sí que se confirmaba, va a ser en el mes de octubre, al igual que la presentación del diagnóstico. Eso es lo que nos manifestaban ayer y esperemos que así sea. Por nuestra parte vamos a insistir. De hecho, estamos teniendo más de dos reuniones a la semana para agilizar todos estos temas y que sepan y sean conscientes desde la Junta de Andalucía de que urge el realizar este tipo de acciones y que tomen medidas para poder paliar los efectos de la crisis en nuestro sector, en el sector de la marroquinería. Se hablaba además de un concurso, ¿no?, de diseño. No sé si esto se trató también, sigue adelante, ¿no? Había, hay una de las líneas que era un concurso de diseño y en ello también nos comentaron que estaban trabajando en la selección del jurado, en la convocatoria, pero de aquí, de esta acción, no nos dieron fecha, sí que nos dijeron que lo quieren poner en marcha, ¿no? Yo creo que van a esperar a la presentación del diagnóstico para establecer esas prioridades, como te decía, y ver un poco qué otras acciones se muestran en el diagnóstico como necesarias para priorizar y ver por cuáles se deciden para ejecutar lo antes posible, ¿no? En cuanto al concurso, era una forma de promocionar también a Ubrique y de captar talentos para venir hasta Ubrique. Se hablaba de la colaboración con varias escuelas de diseño de referencia a nivel internacional y de abrir una convocatoria para vincular el nombre de Ubrique al diseño de vanguardia, ¿no? Con lo cual es una acción que nos parece bastante interesante, pero que quizás ahora no sea de las prioritarias, ¿no? Nos parece que los temas de formación y de empleo pues cobran mucho más protagonismo dado la situación que estamos viviendo. Y sobre el ámbito de formación, ¿no?, que nos habías avanzado, también lo habíamos apuntado, que sobre todo se trata de intentar, de cara al futuro, contar con nuevos cursos, todos ellos homologados, y que incluso, ¿no?, la formación que se está ofreciendo desde la Escuela de Artesanos también se pueda homologar. Claro, ahí en formación hay mucho que trabajar, ¿no? Hay mucho trabajo todavía por hacer, porque la idea es no solo mejorar la formación que se está dando ahora, sino agilizar un poco el que los usuarios puedan tener acceso a otras áreas de formación que complementen la formación teórica y práctica que reciben en la escuela o en los cursos de formación que impartimos nosotros u otras entidades, y que esa formación pues tenga un itinerario claro para que al final el alumno que o la alumna que realice estos cursos pues que pueda tener una titulación que con la que pueda, digamos, acceder a un puesto de trabajo y que pueda tener una cierta ventaja a la hora de acceder al mundo laboral, ¿no? Y que las empresas a su vez pues puedan ocuparlo con algún tipo de bonificaciones en la seguridad social o con algún tipo de ayuda y de garantías de que la formación que reciben es de calidad, ¿no? Yo en ese sentido creemos que Ubrique se tiene que convertir en una referencia en materia de formación en la piel y que debemos de crear un mecanismo para que las formaciones que se realicen aquí tengan eco no solo en Ubrique, sino fuera de Ubrique y atraiga gente de otras poblaciones, de otras localidades que complementen el trabajo de la marroquinería con buenos patronistas, con diseñadores, con ingenieros que nos puedan hacer que las empresas sean competitivas. De hecho, es verdad, ¿no?, que por parte de la Fundación Movex se viene trabajando en esta línea a nivel formativo desde hace ya bastante tiempo y incluso hay novedades, ¿no?, que por ejemplo tienen que ver con la Escuela de Diseño de Granada, Estación Diseño, si no me equivoco, que es la que ha formado, bueno, ya se ha aprobado, ¿no?, su inclusión dentro de lo que es la Fundación como patrono. Sí, nosotros firmamos un acuerdo además con ellos, un acuerdo marco para realizar distintas actividades. Estas actividades van a consistir por ahora en cursos cortos. En la escuela en Granada se van a dar de especialización en el bolso para que el diseñador de moda tenga unos conocimientos mínimos de cómo desarrollar una colección de accesorios en piel. Y a su vez, pues para que los profesores de la escuela y el personal de Estación Diseño puedan venir a Ubrique y puedan impartir cursos de patronaje, que son muy demandados, y el perfil de patronista es un perfil también muy demandado por las empresas, puedan venir a dar también cursos en materia de diseño gráfico y diseño de moda, y que podamos establecer un canal de comunicación continuo entre la escuela, una escuela, digamos, homologada por la Junta de Andalucía en materia de diseño de moda, y nosotros, ¿no?, y el sector de la marroquinería. Mañana y pasado precisamente tenemos la primera reunión con profesores en Granada, ya para definir fechas, calendario y material contenido de los cursos, y a la semana que viene pues ya anunciaremos todo lo que se cierre durante estos 2 días en Granada. Pero que en principio se pretende que sea algo próximo, inmediato, ¿no?, una serie de cursos cercanos en el tiempo, digo. Sí, van a ser cursos intensivos para facilitar también que puedan asistir personas que estén empleadas, aunque daremos prioridad a los desempleados, y serán seguramente de un par de días, ¿no? La idea es que los cursos sean independientes, pero que el que realice todos los cursos pues al final pueda tener un título final más completo y pueda acumularse, digamos, los conocimientos y la experiencia que van a tener durante esos fines de semana. El formato que queremos poner en marcha es de viernes por la tarde y sábado para que pueda participar el mayor número de personas posible, y haremos varios turnos para no acumular más de 15 alumnos por tanda, ¿no? Y así pues poder cumplir con toda la normativa del COVID a la que estamos ahora mismo sometidos. La idea es ponerlo en marcha lo antes posible, el primero antes de Navidad, y que cada dos meses pues haya uno de estos cursos, ¿no? Cuando digo cada dos meses, que haya cada dos meses uno diferente, puesto que al celebrarse en fines de semana habrá fines de semana alternos para los distintos grupos, las distintas personas que se inscriban a estos cursos. Cursos que interesan a un buen número de personas en nuestra localidad, de hecho lo demandan. Y así os lo hacen saber, ¿no? Cada vez que hay algún tipo de iniciativa parecida, esto es importante porque se está abriendo camino, ¿no? Es una apuesta necesaria en el sector de la piel, como es el propio diseño desde nuestra localidad, no tener que estar pendientes o que nos haga falta que lleguen diseñadores desde fuera. Claro, a nosotros nos preguntan bastante, tanto por las redes sociales como por teléfono o visitando la oficina, incluso por la calle, ¿no? Nos pregunta mucha gente por estas dos cosas, ¿no? Tanto por formación como por empleo. Y bueno, yo siempre digo que estamos trabajando mañana, tarde y noche, pero requiere un trabajo detrás que no se ve importante, ¿no? Para poder lanzar uno de estos cursos hay que firmar un acuerdo por ambas partes, en este caso lo firma la Fundación con la Escuela de Diseño. Tenemos que definir horas, qué horas imparte cada profesor, cuáles van a ser los contenidos para ajustarnos a ese horario de fines de semana y que pueda acceder el mayor número de personas posible. Ahora mismo se está barajando la posibilidad de lugar de fin de semana para desempleados poder hacerlo a lo mejor por las tardes entre semanas. Hay que habilitar espacios diferentes para la teoría y la práctica, y entre turno y turno hay que hacer un proceso de limpieza y desinfección. Entonces, bueno, aunque parece algo sencillo, tiene más trabajo, digamos, de cocina y de administración que de lo que parece, ¿no? Y la idea es que, bueno, cuando empecemos, pues que podamos anunciar una batería de cursos, no solo uno, sino que haya una batería y que la gente pueda seleccionar los que más le interesen para complementar su perfil. Y esto estaría muy relacionado también, por ejemplo, con iniciativas como el Club de Lectura sobre moda, decíamos, ¿no?, para ligar un poco lo que es nuestra localidad con la moda, nuestro sector, y de hecho, a raíz de publicar esa iniciativa vuestra, muchas personas se habían interesado también al respecto. Creo que hay novedades, ¿no?, sobre ese club de lectura. Sí, nosotros propusimos también hacerlo a principios de septiembre, la tertulia, digamos, para comentar el contenido del libro. Es verdad que la editorial que publica el libro, en este caso Cuando el lujo perdió su esplendor, de Dana Thomas, pues no tenía un número alto de ejemplares y ha habido que esperar bastante para poder recibir los libros, ¿no? En ese sentido nos llegaban correos diciendo que no iban a poder llegar porque no les iba a dar tiempo a leerlo por completo y ampliamos un poco el plazo, pero ya podemos decir que el día viernes 16, si no me equivoco, que no lo tengo ahora mismo delante, 16 de octubre, pues vamos a hacer ya la tertulia de este primer ejemplar, y que tenemos en la Fundación algunos tomos para aquellos que no lo hayan podido conseguir, pues que puedan solicitarlo y lo puedan tener en préstamo para poder participar en la tertulia. Y de todas formas, lo vamos a retransmitir para que aquellos que no hayan tenido acceso al libro, pues puedan también conocer las opiniones de los que sí lo han leído y conocer un poco sus opiniones para que, digamos, de alguna manera, pues contrasten si les puede interesar y puedan leerlo luego a posteriori. Una forma de ligar el ámbito de la cultura con la moda y todo ello junto al sector de la piel, ¿no? Sí, en este caso el libro habla precisamente de cómo muchas de las marcas del lujo renunciaron a la exclusividad y empezaron a hacer producciones más largas, a abrir muchos más puntos de venta en distintos países, y cómo eso luego pues ha afectado al mundo de la moda, ¿no? Y en el momento que estamos viviendo ahora, que precisamente están cerrando puntos de venta, volcando más su estrategia en las ventas online y demás, creíamos que era un libro muy interesante para el inicio de este ciclo de tertulia y de jornada con respecto a la generación de cultura de moda. Para las personas que nos estén escuchando y estén interesadas, ¿quién puede participar? Pues todo el mundo que lo desee y que tenga interés por conocer un poco más sobre cómo está configurado el mundo del lujo, y en este sentido del lujo relacionado con la moda. Cualquiera que pueda acceder al libro, que quiera venir y utilizar alguno de los nuestros, pues está invitado a participar. Y antes de concluir, otra de las iniciativas que vais a poner en marcha en este último trimestre del año, que tiene que ver con la propia situación, ¿no?, que estamos viviendo, una forma de poner en marcha iniciativas urgentes, como una campaña de comunicación. Lo hemos venido comentando, y bueno, pues es algo sobre lo que seguís dando pasos para que lo antes posible se pueda poner en marcha de cara a las Navidades, ¿no? Exactamente, el viernes, como te decía, tenemos reunión con Extenda para ver ellos en qué medida pueden participar. Estamos también en conversaciones con la Cámara de Comercio de Cádiz para ver si pueden contribuir también a la campaña, y en este sentido pues también ha habido ya un par de especialistas en imagen y en comunicación que han visitado Ubrique, y seguramente los que vivan por el casco antiguo me habrán visto con ellos dando vueltas, dando paseos por el casco antiguo, y estamos definiendo un poco la temática y el mensaje que queremos transmitir para iniciar el proceso, digamos, de grabación de la campaña, ¿no? Se trataría de mensajes, de comunicación, sobre todo a través de las redes sociales, decíamos, pero incluso, ¿no?, se quiere hacer llegar a través de las oficinas de Extenda, pues, en el plano internacional. Seguir insistiendo en que Ubrique sigue trabajando duro y que, bueno, pues también está sorteando esta crisis actual, que sigue dispuesta a trabajar para todos los puntos del planeta que lo requieran. Claro, tenemos dos vías. Una va dirigida a marcas que no fabrican todavía en Ubrique, para decirles que existe Ubrique y que estamos dispuestos y que hay capacidad de producción para poder acoger nuevos proyectos de otras marcas. Y por otro lado, una dirigida sobre todo al consumidor nacional, para que compre productos hechos en Ubrique y sepa que cuando toma la decisión de comprar, es conveniente, si queremos contribuir entre todos a salir de esta crisis, el comprar producto nacional y, por ende, pues producto hecho en Ubrique y fabricado en Ubrique, por el impacto que se puede tener en el desarrollo de la economía local. Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, y se trata además de colaborar entre todos, podemos dar en la medida de lo posible esa mayor llegada de este mensaje, compartiendo y demás. Ya lo iremos viendo en cuanto que se configuren esos mensajes y esa campaña de comunicación. Será una de las cuestiones que protagonice dentro del sector de la piel este último trimestre del año. Pues Javier, hemos abordado diferentes temas, formación, novedades en torno a la IT Ubrique creativa, diseño, etcétera. No sé si hay algo más que apuntarnos antes de finalizar. Nada, que estaremos informando durante los próximos días y que desde las distintas asociaciones y desde la Fundación nos estamos coordinando durante los últimos dos meses para intentar llegar a las distintas vías que nos ofrece la Administración e intentar que venga para Ubrique el mayor número de apoyos posible para intentar salir de esta crisis lo antes posible. Pues seguiremos, por supuesto, pendientes de esas novedades. 12 y 15 minutos. Javier Gallego, gerente de la Fundación Moves. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.